Un web task significa la actividad que requiere la utilización de recursos de la red para llevarse a cabo. La tarea debe tener un objetivo de comunicación y de reflexión.